Muy buenas noches a todos y tras este paréntesis vacacional, bienvenidos de nuevo a La Luna y Compañía, un rincón radiofónico donde poemas, relatos y música se fusionan para que tú, que estás al otro lado del receptor, te olvides de lo cotidiano y simplemente te dejes llevar. Para ello, quien te habla, José Antonio Laboreo, se transforma en los próximos 120 minutos en tu amigo, Amigo Luna. Ay, amigos, he de confesar que pocas han sido realmente las vacaciones que he tenido estos días atrás. Además, muchas de las actividades que he organizado han estado relacionadas directamente con la cultura y sobre todo con los libros. Sí, sí, aprovechando el pasado 23 de abril. Alguna vez, ya lo he comentado en este programa, que desde 2007 imparto clases de radio a escolares de Nájera en el Instituto Esteban Manuel de Villegas y junto a ellos, precisamente, disfrutamos el pasado 21 de abril, viernes, de un directo, sí, sí, un programa directo muy especial, ya que ha sido todos estos años la primera vez que desde el propio centro, y como os decía, en riguroso directo, hemos podido ofrecer a los oyentes de Hoy por Hoy, Rioja Alta, de la SER, un programa cargado de poemas, entrevistas, relatos cortos, biografías, canciones, celebrando el Día del Libro. Alrededor de los 40 escolares participaron en esta experiencia enriquecedora, pero de la que yo terminé realmente exhausto para que todo cuadrase en tiempo, con los ensayos, pero bueno, muy contentos, la verdad. Y esa no ha sido la única aventura en la que me he embarcado estos días atrás, no. En este caso, en compañía del grupo de padres del taller de radio, hemos organizado y presentado la gala de entrega de los premios del concurso literario Berceo Lea Gonzalo. Todo un honor pisar la tierra que vio nacer al primer poeta que escribió en castellano, Gonzalo de Berceo. Ha sido este el segundo año que ejerzo tal labor y en esta ocasión pues hemos querido dar al evento, aparte de la, claro, oficialidad de lo que es la entrega en sí de los premios a los escritores ganadores, pues un aire festivo, con actuaciones musicales, versos recitados. De hecho, voy a dar cobertura a este evento cultural que va adquiriendo poco a poco un prestigio internacional en su corta vida. Pero, si os parece, vayamos por el principio. Berceo se encuentra en pleno Valle de la Lengua, a pocos kilómetros de San Millán de la Cogolla, es decir, la mismísima cuna del castellano, donde se encuentran las famosas glosas emilianenses. Así que son palabras mayores. Ana, que es precisamente nacida en esa localidad, en Berceo, nos va a dar más detalles de esta pequeña localidad riojana para que aquellos que ignoren dónde está, qué se pueden encontrar en ella o qué pueden hacer, lo hagan. Así que vamos a escucharla atentamente. Se encuentra a 42 kilómetros de Logroño y tiene una altitud de 727 metros. El término municipal de 5,8 kilómetros cuadrados se localiza en la zona de inserción del piedemonte de la Demanda con las llanuras de la depresión del Ebro. Cuenta con 118 hectáreas de monte con hayedos, robles, encinas, pinos, setas y plantas medicinales y aromáticas como té, manzanilla, espliego, orégano y tomillo. Sus áreas boscosas dan refugio a una fauna del mayor interés: jabalí, corzo, ciervo, tejón, zorro. Dispone de zona de acampada de extraordinaria belleza. Su población ha disminuido ininterrumpidamente a lo largo del siglo. En el año 1900 contaba con 548 habitantes y en la actualidad no llegan ni a los 180, cifra que aumenta un poquito durante los meses de verano. El origen celta del nombre de Berceo hace posible aceptar la existencia de una primera población celta o prerromana, romanizada en el siglo I a.C. La primera noticia documental que tenemos de la existencia de Berceo se remonta al siglo VII después de Cristo, al confirmarnos San Braulio en la vida de San Millán que éste nació en Berceo, Pergegium. Desde el momento en el que el monasterio de San Millán comienza su expansión, hacia el año 940, por deseo y con la ayuda de la monarquía de Navarra, no es difícil admitir que Berceo cayera bajo el dominio del monasterio antes de que se establecieran en el valle otras poblaciones como Madrid, San Jorge, Barrio Espeso, Estollo, San Andrés y Barrio Nuevo. Ni que decir tiene que el pueblo no estaba en absoluto de acuerdo con la administración de los monjes. Y a tal punto llegaba el odio que el pueblo de Berceo tenía hacia los monjes de San Millán, que cuando hicieron la imagen del santo para su iglesia, mandaron quitarle la capucha y ponerle un gorro, para dejar bien claro que San Millán no era monje, sino cura. A mediados del siglo X se funda la Villa de Madrid, Villa de Realengo, ubicada en el actual barrio de Abajo de Berceo, donde el rey tenía su palacio y donde residían el merino, el escribano. Berceo pasa a depender de esta villa, situación que mantendrá hasta el siglo XV. En esta época se produce la decadencia de Madrid y ambas poblaciones se fusionan bajo el nombre de Berceo. La actividad del pueblo es agrícola, con cultivos de cebada, trigo, patata y, en proporción muchísimo menor, remolacha y viñedo, y buen número de árboles frutales. Hubo ganadería, aunque actualmente ha desaparecido. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Thank you. ya que este es un programa en el que los versos y los relatos breves tienen muchísima importancia, son junto a la música la base del programa. ¿Qué os parece si después de conocer ya algo más sobre esta pequeña y hermosa localidad, pues hablamos precisamente de los premios literarios que se organizan aquí en La Rioja, pero que tienen repercusión a nivel nacional e internacional? Porque para lo pequeño que es la provincia de La Rioja, hay que reconocer que son unos cuantos certámenes. El que puede llamarnos la atención por la originalidad de sus premios es precisamente el concurso literario que se organiza en Haro, famosa localidad por su barrio repleto de bodegas, y el vino es precisamente protagonista de este premio, el protagonista principal. Casualmente me encontré con Juan Ignacio Ferrandiz, escritor madrileño que había ganado anteriormente la segunda edición del premio Berceo Lea Gonzalo, y que justo cuando me lo encontré me comentó que era finalista de los premios de Haro. Esa tarde era la entrega y no sabía si había conseguido el primero, el segundo o el tercero. Así que rápidamente tuvimos una breve charla, ya que se marchaba enseguida precisamente hacia Haro, que os resumo a continuación. Pues nos encontramos aquí en Berceo y yo me he encontrado, nunca mejor dicho, con una sorpresa, porque venía a hacer diferentes entrevistas y de repente me he topado con Juan Ignacio Ferrandiz, que muchos os preguntaréis, ¿y quién es este señor? Pues si recordáis, años atrás, en concreto en la segunda edición del premio Berceo Lea Gonzalo, fue precisamente el ganador. Yo no sé si te acuerdas de cómo era el relato o el título del relato. Buenos días, lo primero. Hola, ¿qué tal? Sí, claro que me acuerdo, la chica que se cayó a la piscina, era el título. Era un poco duro además el relato, ¿no? Sí, bueno, era la historia de una chica joven que después de un incidente muy concreto en el que se cae en una piscina en una fiesta de un colegio, pues su vida cambia y hace que haya una deriva totalmente mala para ella y, bueno, pues termina mal. Pero la cosa terminó muy bien para ti porque obtuviste ese primer premio y creo recordar que tuviste que venir aquí a recogerlo, ¿verdad? ¿Ese fue el primer contacto con Berceo? Bueno, no tuve que venir, tuve la gran suerte de venir porque Berceo es un sitio maravilloso donde me trataron realmente de forma estupenda. Conocí a unos grandes amigos que se han mantenido en el tiempo y que me han animado a volver. Y yo me pregunto, ¿qué hace un escritor como tú de nuevo aquí? Cuéntame, porque tienes muchas cosas que contarme, ¿verdad? Bueno, no sé si son muchas, pero para mí importantes. Vengo convocado a un premio en Haro y para mí el premio de Haro es muy importante, a pesar de que todavía no sé si es el primero, el segundo o el tercero, ya que hoy será el fallo. Premio adicional y para mí tan importante es volver a ver a mis amigos de Berceo, que tan bien me trataron y donde me siento muy a gusto. Te has presentado al concurso literario de Haro, de nuevo también a este de Berceo y es más, a un tercero, en este caso en Nájera. Así es. Las expectativas también son de conseguir algo en Nájera, porque uno es un poco iluso y puede llegar a conseguir lo que sueña, pero por el camino, pues mientras estoy con mis amigos que me tratan también. A mí me ha llamado la atención los premios que van a dar en Haro. Son tres premios, entonces ya eres finalista, no sabes el lugar, pero cuéntanos, ¿cuáles son los tres premios a los que optáis los tres escritores finalistas? Pues suena un poco a chiste, pero si gano el primer premio, lograría mi peso en vino. Si gano el segundo premio, me darían un cuadro de un pintor riojano. Y si gano el tercer premio, pues tendría un viaje en globo, lo cual para mí pues es un poco una pesadilla porque tengo vértigo. Pero mis amigos de Berceo me han dicho que me acompañarían en el globo, con lo cual pues entiendo que será maravilloso agarrarme bien a ellos para que no haya ningún problema. Felicidades, a ver si es suerte y el primero, que el primero es muy buen premio. Muchas gracias. Como anécdota, curiosidad, ¿os imagináis cuál de los tres premios consiguió finalmente? Pues sí, ese mismo que estáis todos pensando. Y si el domingo en la gala que os estoy haciendo mención se dieron a conocer, el domingo 24, los premios literarios en Berceo, Durante la emisión en directo del mencionado programa con los niños, el viernes, que hicimos precisamente en el Instituto Esteban Manuel de Villegas, el secretario de los premios literarios del Villegas, que son los más longevos y posiblemente los más prestigiosos en La Rioja, Diego Cabrerizo, pues nos dio en exclusiva durante ese programa, hacia la recta final del mismo, pues el nombre de los ganadores de esta presente edición. Así que a continuación, también, aunque hay ciertas interferencias que a veces hacen que se escuche un poquito mal, pero creo que merece la pena escuchar ese momento, esa entrevista que tuvimos ambos. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, haciendo un poquito de radio. Disfrutando de la mañana, ¿eh? Bueno, te contaré. Voy a saco. ¿Cuántas categorías y premios tiene actualmente este certamen literario, que es el más reconocido de La Rioja? Te cuento. Lo tenemos para adultos y para jóvenes. Los adultos pueden escribir poesía o relato breve. Y los jóvenes pueden participar con poesía, relato breve y microrelatos. Bien, estos años de pandemia yo no sé si ha influido mucho en el número de participantes. ¿Cuántos han presentado? Este año hemos tenido más de 140 textos presentados. Y sí que es cierto que los textos tienen temáticas mucho más variadas. Y yo creo que la gente ha estado sintiendo y pensando temas que no se nos habían ocurrido anteriormente. Así que la profundidad de estos textos está siendo bastante, bastante interesante. No me extraña porque yo he hecho hasta pan, no he hecho en mi vida, o sea que ni te cuento qué habrá podido ocurrir en las mentes de muchos escritores. ¿Lo ha tenido complicado entonces el jurado en esta ocasión? Sí, sí, sobre todo porque lo que han estado buscando es encontrar textos que les muevan sentimientos, que les puedan volar la cabeza y que les digan y les hagan preguntarse cosas que hasta ahora no se habían preguntado. Tenemos una primicia, y es que en este programa en directo vas a tener la oportunidad de, por primera vez, hacer público lo que son los ganadores, ¿verdad? Eso es. Vamos a escuchar quiénes son los ganadores de este año. Vamos allá. Modalidad para adultos. Poesía, Enrique Galindo Bonilla. Relato breve, Carlos Fernández Salinas. Modalidad para jóvenes. Poesía. Primer premio, Laia Pont Puyené. Segundo premio, José Miguel Vargas Sánchez. Tercer premio, Aroa Pérez Montañez. Relato breve, jóvenes. Primer premio, Mario Ruales Torroba. Segundo premio, Lucía González Verdugo. Y tercer premio, Juan Cañizo González Elipe. Microrrelato. Primer premio, Deudona Bubu. Segundo premio, Fabiola Díaz de Cerio Ruiz de Lovera. Y tercer premio, José Miguel Vargas Sánchez. Este año, por todo lo que ocurre, el mayo no va a ser, suele ser habitual la entrega de premios. Este año me parece que lo habéis atrasado. Lo vamos a atrasar un poquito por el tema pandemia y estábamos esperando hacerlo para mediados, finales de junio. Y estamos deseando celebrar la entrega de premios, poder disfrutar de los autores, podemos disfrutar de los textos y esperar que todos nos acompañéis. Digo, no sé si nos ha olvidado alguna cosa en el tintero, porque yo ya estoy en tenemos el... muchas cosas ya. Pero bueno, ¿algo más que comentar? Que os esperamos para la próxima edición, ¿eh? Muy bien. Y ya que en este bloque del programa estoy mencionando a los ganadores de diferentes certámenes, también, claro, voy a hacer lo propio poniendo un audio con los ganadores de esta cuarta edición de Berceo Lea Gonzalo. Es decir, vamos a escuchar los ganadores y también el momento posterior en el que dieron las gracias a todos los que allí estábamos. Así que vamos a conocer y a saber en estos momentos, si lo ignoráis, quiénes han sido los ganadores de esta edición. El jurado del cuarto premio literario Berceo Lea Gonzalo, reunido el 7 de abril de 2022 y formado por Marina Hidalgo, Almudena Martínez, Jesús Martínez, yo mismo, Emiliano Navas y Roberto Rodríguez, ha decidido otorgar el premio al relato titulado Nubes en los zapatos, de Ernesto Tubía Gómez, que aquí lo tenemos. Por su calidad literaria del relato, implicándose el autor en el tema del premio, la escuela rural, y relacionándolo además con el feminismo, la libertad y la igualdad. Asimismo, se decide conceder dos accésits a los relatos Han crecido los castaños, de Juan Ignacio Ferrandiz, y Las lecciones de Don Cucufate, de Gontrán Schaffer Reich. Pero en primer lugar, muchísimas gracias por el premio, por la valoración de relato. Para cualquier escritor y más para un riojano y para un riojano que escribe,

ojos mellizas y la sol que me llenan la vida. Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Haz con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños. Ya después, con un vino que se tomaba después de este evento, ya más distendidamente, el grupo de padres del taller de radio que había recitado durante esa gala una serie de poemas, pues entrevistaba también a dos de los premiados. Os voy a poner, porque son las entrevistas bastante extensas, pues un fragmento de la realizada en este caso al segundo Accesit. Estamos aquí con el segundo Accesit, ¿verdad? Sí. Que se llama... Me llamo Gontrán Cháfer. Vivo en Pamplona, pero sí, soy valenciano. Sí. Dime tu profesión ahora. Yo soy de profesión soy arqueólogo, aunque hace tiempo que no ejerzo porque es difícil. Ejercí un tiempo y luego he tenido otros trabajos, pero de carrera soy arqueólogo, sí. ¿Te presentas a muchos concursos literarios? ¿Este te gusta especialmente o te presentas en varios? Me presento a algunos, no a tantos como otros compañeros. Pero sí, me presento porque desde que se ha informatizado todo, pues es mucho más fácil mandar un cuento por correo electrónico que no como antes, que había que imprimirlo y todo eso. Pero vamos, me presento a los que me llaman un poco la atención, no a todos. Este me llamó la atención porque Berceo siempre tiene una fama entre la literatura muy grande. El tema de la escuela rural me gustaba mucho porque, aunque yo no soy maestro, me toca familiarmente. Y porque tenía un cuento precisamente que iba sobre eso y decidí enviarlo y bien. Te dedicas también a pintar, ¿no? Me parece que, sí. Que eres pintor o... Sí. He hecho exposiciones de pintura, sí. O sea, que en serio, ¿no? Pintor en serio. Sí, bueno, en serio. No vivo de eso, pero vamos, me ha dado más dinero que la literatura. Sí, he vendido algunos cuadros, pero tampoco vivo de eso. Pero sí hace muchos años que pinto, más que de escribir. Sí. Desde pequeño escribo... rimas así facilitas, empecé con eso y luego ya seguí con cuentos y ahora escribo novelas, tengo algunas en internet, en Amazon y eso. Sí, siempre me ha gustado la cultura y la pintura más aún. Me he dedicado más tiempo a la pintura que a la literatura. Sí. Bueno, pues te damos las gracias por esta pequeña entrevista. Somos novatas, como puedes ver, pero eso, muchas gracias. Pues gracias a vosotras. Y a continuación vais a escuchar la realizada al ganador de esta cuarta edición. Estamos en Berceo con Ernesto Tubía, que es el que ha ganado el primer premio del concurso Berceo lee a Gonzalo. Hola, buenas. Pues mi relato es Nubes en los zapatos. Y es un relato, pues eso, como tenía que ser sobre el tema de las escuelas rurales, eso, en el medio rural, pues es la historia de una niña que va creciendo junto a una profesora que llega nueva al pueblo. Y bueno, pues cómo se van entrelazando los problemas que tienen las dos, las ilusiones que tienen las dos. Bueno, es un relato... A mí me ha gustado y, bueno, al jurado le ha gustado también y muy contento. Bueno, yo tengo que decir que he llorado, ¿eh? Nos ha emocionado mucho, sí. Y además es un título muy curioso, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió ese título tan...? Sí, bueno, al final encontrar muchas veces los títulos para las obras apareció después. El título no me acuerdo cómo se titulaba en un principio. Pero bueno, vas escribiendo las cosas y en un momento ella dice que tiene nubes en los zapatos, como que tiene las ilusiones de eso. Y bueno, luego al final dices, ¿sabes qué título le pongo? Ah, pues el trozo este que tiene de nubes en los zapatos parece como que después ya es una metáfora. Sí, de cómo sí. Te mueves por la vida. Y bueno, se quedó con ese título y la verdad es que es un título que le va, al relato le va. Yo quería preguntarte, que nos hemos enterado que has ganado muchos premios literarios, e imagino que cada uno ha tenido su ilusión en el momento. Nosotros venimos de Radio Villegas y sabemos que en el concurso Villegas también te has ganado por lo menos 3 veces, ¿no? Sí, creo que he ganado 3 veces el Villegas, además es el certamen del instituto donde cursó estudios mi mujer. Me hace mucha ilusión porque sí que es cierto que el Villegas es el premio en La Rioja como por autonomía, el de relato corto, sí. Al final, a mí lo que me hace mucha ilusión, yo soy riojano, estoy orgulloso de ser riojano y la tierra me tira mucho, soy muy chauvinista. Entonces, a mí ganar los premios de La Rioja me encanta y bueno, es como este: el Berceo Lea Gonzalo no lo había ganado, ahora lo tengo. O sea, a mí me hace mucha ilusión que mi nombre se vaya uniendo a los certámenes que hay en La Rioja. ¿Y das clases también a la hora de enseñar a escribir o hemos oído algo por ahí? No, sí que es cierto que he dado me han llamado alguna vez, pues, para dar charlas sobre escritura, sobre métodos de escritura, pero al fin de cuentas, como tampoco los he dado yo, que yo he sido autodidacta, yo vengo de una familia de kiosqueras en Haro, mi abuela fue kiosquera, mi madre fue kiosquera, entonces yo he sido un lector muy precoz. Todo lo que he aprendido ha sido cuenta de leer mucho. Al final, yo creo que lo principal para escribir es leer. Si lees mucho, al final, no sé, si te pica el gusanillo y tienes una pizca de talento que poder desarrollar, ahí está, es lo principal. Para poder escribir, para ser escritor, lo principal que tienes que ser antes de ser escritor es lector. Bueno, pues ya que has hablado de lectura, dinos el último libro o el que te estás leyendo ahora. Ahora me estoy leyendo 15 llamadas perdidas de Rubén Abellá, que es un escritor que fue licenciado aquí en la Universidad de La Rioja y estuvo ejerciendo aquí un tiempo. Y son relatos cortos que ganaron el premio Cucha de San Sebastián. Y anteriormente he leído el de Primera Persona del Singular de Haruki Murakami, que lo leí hace 15 días. Cambio mucho, soy muy la literatura muy ecléctico. Me gusta leer todo, incluso leo cómics tipo Sandman, tipo Torpedo. Yo leo absolutamente todo. A mí me gusta leer todo porque en la variedad está el gusto. Ahí se encuentra todo. Pero hay que leer. Yo sé que eres técnico de laboratorio. Sí. Entonces me gustaría que me dijeras, pero ¿y qué te llevó a elegir técnico de laboratorio? Curiosidad solo, ¿eh? Pues porque con algo hay que llenar el puchero y si lo quieres llenar con la literatura lo tienes muy complicado. Al final hay que ser pragmático y saber qué es lo que puede tener más salida laboral. Y los laboratorios, y más en La Rioja, que tenemos bastantes laboratorios por el tema del vino, por el tema, aunque al final acaba en un laboratorio de ensayos físicos, pero bueno, era una salida como otra cualquiera. Al final mi trabajo es monótono, es muy, no voy a decir aburrido porque el jefe me mata, pero vamos, realizo pruebas que el 95% de las veces ya sé el resultado que va a dar y todo esto, pero me sirve para llevar la vida que llevas fuera, que es la de la literatura, la de la familia. Eres técnico de laboratorio de profesión. Y escritor de vocación, eso. Bueno, yo esta mañana te he visto que tienes vídeos de YouTube y que querías hablar de las decepciones, de las alegrías, sí. Y de todo lo del concurso, de los concursos literarios a los que te has presentado. El de Berceo, ¿qué opinión tienes de él? Y no se te ocurra... No, yo soy sincero. Además, le estoy diciendo dentro mío. Yo he cogido, ya tengo unos cuantos premios literarios, llevo mucho tiempo y tal, y al final he descubierto que en los pueblos pequeños, en los pueblos más humildes, y no lo digo en sentido peyorativo, digo por la que en realidad yo no vengo, estoy casi en Bobadilla y sé, son esos pueblos pequeños, son los que más se vuelcan con las cosas así, los que mejor te tratan de fuera. A mí me han dado premios en Madrid, voy a decir Madrid porque podría decir otra cosa, pero bueno, es que la mayoría que pasa eso es en Madrid, que sí tenía una suma de dinero importante, pero has llegado, hola, buenas tardes, te dan el cheque, te dan eso, se hacen la foto contigo en esto y adiós y te vas. Y sí, te anda el premio, te suma, te dan un rendimiento económico, pero dices tú, joder, yo he estado escribiendo este relato, le he puesto una ilusión y el relato acaba encima perdido, que ni lo leen ni lo publican, nada. Sin embargo, llegas aquí a Berceo, que es un pueblo de 120 habitantes censados. Hemos venido aquí acompañado con los dos accesos, he venido con mi familia. Me han dado un busto posiblemente el personaje más representativo de la literatura riojana, es lo que le he dicho en la entrega, la piedra filosofal sobre la que nos hemos erigido toda la gente que nos ha gustado escribir. Me están entrevistando. Ha habido un evento en la plaza en la que había más gente que la que está censada en el pueblo. Eso se puede decir de muy pocos certámenes literarios y ya llevo recorridos unos cuantos. Bueno, pues gracias de parte de Berceo y ahora a ver qué te quiere preguntar esta de aquí. No, yo pues como soy de Berceo y estoy muy orgullosa y lo llevo siempre a gala, pues agradecerte muchísimo estas palabras que nos has dedicado. No, es que es así, es tal cual. Hay sitios en los que ves que se tratan las cosas con mimo, con cariño. yo no sabía cómo iba a ser este, no, encima no conozco a nadie que lo hubiera ganado, con lo cual no tenía ningún referente y nosotros veníamos un poco, bueno, por lo que me había dicho mami por teléfono y poco más, y la verdad es que me encontré un certamen muy, muy cuidado, un pueblo muy orgulloso de sus raíces y de lo que representa Gonzalo de Berceo para ellos, para vosotros, y bueno, poder unir mi nombre, que ahora ya como ganador del certamen, es para mí una muestra de orgullo, espero que no sea el último contacto, ya he hablado con mami, a ver si logramos hacer algunas cosillas para... Como yo colaboro con alguna revista de turismo rural y todo esto, a ver si conseguimos sacar adelante algunas cosillas para potenciar un poquillo esto en lo que podamos apoyar humildemente. Y bueno, ya te digo, yo estoy encantado y maravillado de cómo se trata, al menos hoy, la cultura literaria en este pueblo es algo formidable. Bueno, yo ya, como soy la de Berceo, pues quedarte muchas gracias por todo lo que nos acabas de decir, que me ha parecido súper bonito y que, pues que me llena de orgullo y satisfacción tener una persona tan simpática como tú y que un relato que además nos ha encantado. Y bueno, que esperamos que tengamos un amigo que vuelvas a Berceo, sí, sí, en cuanto tengas ocasión. Además, como estamos la mayor parte del tiempo, estamos cerca, porque yo, por ejemplo, escribo los fines de semana en Bobadillas, que estoy cerca, mi suegro de Badarán, mi mujer de Bobadillas, que a fin de cuentas, aunque yo sea de Aro, el vínculo que tengo con esta parte de La Rioja es enorme y no dudo mucho que quede en esto. Bueno, pues yo también, muchas gracias por venir, muchas gracias por concedernos esta entrevista y nada, quería decirte que se me han caído unas lagrimillas con el relato. Aparte de lo bien hilado, escrito y está, pues también un piropo para nuestro profe de radio, que como lo ha leído también, bueno, que es una interpretación fabulosa. Yo lo estaba escuchando y estaba diciendo, joder, esto lo he escrito yo, sí. ¿Sabes? Parecía que estaba escuchando el relato que hubiera escrito otra persona. Claro, pero yo sí que es cierto que mi relato juega un poco con ese, aparte de donde tienes que hilar una historia que sea coherente, que esté bonita, pero sí que juega un poco que cuando acaba la historia, no ha acabado. Tienes media página más que te da un poco la vuelta a todo lo que ha ocurrido anteriormente, entonces estaba esperando y ha quedado muy bonito. Estoy muy contento de cómo ha estado interpretado, porque le ha dado un plus que ha valido mucho, muchísimo. Yo estaba mirándole a él y mirándote a ti. Sí, sí, sí. Entonces yo decía, ¿qué será para el escritor? Sí, el escritor. Escucharlo, pero bueno, veo que lo ha hecho bien, ¿no? Sí, ha sido excepcional, ha sido una locución maravillosa. Me ha gustado muchísimo. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora, Merche... No, nada, que sigas escribiendo así de bonito. Bueno, pues eso, muchas gracias por atendernos y esperamos verte por aquí el año que viene. Si es de ganador, mejor, y si no, pues de compañero, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todas. Venga. Thank you. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. Todo el fin de semana se llenó Berceo de cultura literaria, el domingo con la gala, pero anteriormente el sábado pues hubo un taller de escritura por la mañana y por la tarde una justa poética y diferentes actos también relacionados principalmente con la poesía. Como es también bastante extensa la duración de los audios que tengo, he hecho como una especie de pequeño resumen en el que podéis escuchar algunos momentos vividos allí. Buenas tardes a todos, no tengáis prisa alguna. Los que aquí nos hallamos por la literatura, aquí hemos arribado solo por la aventura. No crean otras cosas, que van a oír muchas. Yo vengo a divertirme y a festejar el día. No crean que me río, no es ninguna osadía. Yo te tengo respeto, Mester de Clerecía. Pasemos un buen rato en buena compañía. En Román Paladino esta historia mejora. Aquel que usó Berceo por loar la señora, haciendo una trampilla con la rima sonora, consonante cambiada, asonante que asombra. Gonzalo me inspira con su estrofa. Amén. Cuadernadía dicha, te trastorno también. Tremenda osadía, cosas de la vejez. Cuatro versos seguidos y la estrofa también. Sonia me habló un día. Ven para aquí, muchacha. Una justa en Berceo, en Rioja, aguarda. ¿Vestirás faltriquera? La ocasión lo reclama. Si no tienes, te dejo. Tú ven y ponte guapa. ¿Y qué tema pensar ad hoc para esta justa? Ya que Berceo es cuna, altar, yunta y columna. Si mis vivencias cuento, aburriré las mulas. Pero mejor que a mí, no conozco a ninguna. Nací en el País Vasco, no se nota en la cara. Más sangre riojana alimenta mis canas. Inviernos de catiuscas, veranos de campanas, todo lo sucedido alimenta mi karma. Muguerza era muy vasco y bebía a deshoras. Mi madre de Alcanadre, no me alcanzan las loas. Don Gregorio y Paulina también de esta tagona. Entre todos me hicieron, mírenme ahora. Con las monjas formadas, sin mucha controversia, ellas a Dios rezaban, yo en plena adolescencia. Madre Javier injusta mis falditas medía y de un gesto fiero, de un tirón, tonterías. De recursos mermados, la oficina, el destino. Pero aquí las monjitas cuidaron mi camino. Esta niña estudiosa ha perdido el sentido. A la uni de Deusto, todo un salto al vacío. Al final, Sol Loreto, Dios la tenga en su gloria, emitió su dictamen, esta niña a la noria. Sacrificio incluido y con grande memoria, casi con un infarto, alcancé la victoria. De monjitas a curas, jesuitas contritos, su dinero y mi esfuerzo, todos bien avenidos. Vendía enciclopedias y estudiaba el domingo, y nunca me quejaba entre los mis amigos. Años y años de profe para ganar el sustento, carretas y carretones, padres y niños muertos. En el año que vendrá dejaré todo esto, pero emprenderé así todo un camino nuevo. Me casé, sí, eso es, sentado entre ustedes va. Hijos e hijas traje, todos en un hospital. Despedí a los amigos, tuvieron que marchar. Vivo con los que quedan en armonía y paz. Veo sus caras todas, hora es de partir. Les dejo una cosa, no paréis de escribir. Yo paré. Y me arrepiento. No volverá a ocurrir. Mis saludos, Berceo. Hoy he sido feliz. Se titula Que si me ha gustado tu poema. Que si me ha gustado tu poema. Bien. Me alegra que me hagas esa pregunta. Que si me ha gustado. Buena pregunta. Pues sí, sí, me ha gustado tu poema. Me gusta tu poema, me gusta y me gustará tu poema. Está muy bien, es muy bueno, es un poema muy bueno. Es alucinante, es flipante, de verdad. Me ha deslumbrado, me ha maravillado tu poema, me ha extasiado, me ha impactado, me ha encantado tu poema. Encantado de conocer a tu poema, encantado de conocerte. Normal que estés encantado de conocerte porque eres el mejor. Eres la hostia, eres la polla. Tú sí que sabes, tú sí que molas. Utus y tutsis, tú sí que vales y sabes que molas, ¿vale? De mayor quiero ser como tú. De joven era como tú. Tuvimos la misma infancia. No tuvimos infancia. Todo el mundo comprende tu poema. Nadie en realidad puede comprender tu poema menos yo. Eres el hijo que nunca tuve. Hermano, eres como un padre para mí. Tu poema me ha llegado al corazón. Tu poema me ha abierto los ojos. Tu poema es un soplo de aire fresco. Tu poema es poesía de verdad. Tu poema salvará al mundo. Tu poema condonará la deuda del tercer mundo. Tu poema es la vacuna contra el cáncer y contra el SIDA. Tu poema detiene la deforestación. Revierte el cambio climático. Tu poema es lo mejor que he escuchado nunca. Es la hostia, tío, te quiero. Es cojonudo poema. Dios, qué poema, la Virgen. Qué de puta madre, cómo mola, qué poema, pero no. Tu poema no me gusta. Me encanta. Tu poema no es bueno, es lo siguiente. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Qué chulo, qué poema más chulo, qué guay, qué poema más guay, qué guapo, qué poema más guapo, qué de puta madre, qué bárbaro, qué chévere, qué buena onda tu poema. Qué poema, qué poemón. Me descubro ante usted. Me quito el sombrero, el cráneo. Tiene usted aquí a su más leal amigo. ¿Qué digo amigo? A su siervo. ¿Qué digo siervo? A su esclavo. Es usted la luz que nos guía, nuestra inspiración. Me pongo a los pies de usted, a los pies de su señora. ¡Qué poemón, qué poemón, qué poemón! Hace un año publiqué mi primer poemario, Mujeres y Musas, y desde entonces, bueno, pues digo que sí a casi todo a lo que me invitan, aunque me dio una vergüenza atroz. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, voy a recitar tres poemas acompañada de la guitarra eléctrica de Sergio, y el primero se titula El laberinto de la duda, y surge como una reflexión ante la siempre incertidumbre que nos requieren ciertas cuestiones. Eso. No me había preparado más. Ahora lo vais a escuchar. Sí, también decir, bueno, que muchísimas gracias, que es un honor celebrar el Día del Libro leyendo y siendo escuchada. Y eso. ¿Qué tal, Sergio? ¿Bien? ¿Ya está? Sí. Vamos súper rápido. Vale. Tengo un pálpito, el corazón se acurruca nervioso y se me eriza la piel cuando siento que ya se ha vivido mi mundo, un engranaje que da vueltas de manera casi exacta, empieza a sollozar y a girar con dificultad. Todo es familiar, pasó en mi cabeza, en otros cuerpos, cuerpos. Llama el terror a la puerta, se cuela por la ventana, temo por mis días no poder escapar, el reflejo no está en el espejo, ha huido, lo puedo tocar, hoy puede estar a mi lado, hoy, hoy, tengo porqués metidos en el bolsillo, mis dedos tocan su suavidad, prefiero callar, callar, callar, otras veces pinchan y me sangran los dedos, prefiero no chillar, prefiero no chillar. ¿Dónde está el beneficio? He tenido tanto miedo a dudar, a no saber y perderme en el camino, camino. El pasado no quiere acompañarme, crezco y toca aprender a soltar, la salida está tan cerca. Que dije, no sé, y gruñó mi estómago, por dudar de ti y de mí, no creer en lo que unos ojos advertían, titubear las letras de mi nombre y no salir ilesa de mis propias decisiones. Adiós, adiós a la inseguridad,